y tenemos en línea, lo vamos a saludar, a Julio Pagola, que es el presidente del Foro de Seguridad de Tandil. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, una helada importante, ¿has visto si ha caído allí en tu zona? Sí, terrible. Terrible. Recién me llamaron de Azucena también, que tenemos que hacer una recorrida, y también impresionante. Ah. Sumado a la falta de agua, se hacen cada vez más importantes las heladas, ¿no? Sí. Muy complicado el tema. Sí, muy complicado el tema de heladas. Muy complicada la fina. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, Julio, el pasado día miércoles tuvieron, ¿fue el miércoles o el jueves que tuvieron? Miércoles, reunión del Foro de Seguridad de la Zona Rural. Sí, exactamente. Sí, a principio de mes fue la de la ciudad y este miércoles fue de Zona Rural. Uh-huh. ¿La hicieron vía Zoom? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí. Ya llevamos varias reuniones con el tema de la pandemia, las realizamos por Zoom y gracias al Colegio de Abogados que nos brinda su plataforma para poder tener una reunión tranquila. Ajá, bien. ¿Y cuáles fueron los temas que se trataron, Julio? Bueno, un poco era reunirnos, las instituciones, la patrulla, la subcoordinadora, la secretaría, tratar un poco cómo va la situación en el campo, en la zona, ver los últimos hechos y ver dónde está viendo la patrulla y dónde estamos viendo las distintas instituciones y los vecinos, la problemática. Las problemáticas, ¿cuáles son y dónde fueron? ¿Hay algún tipo de foco? Sí, tenemos una zona, bueno, como saben, hay 27 calles por lo menos cerradas de acceso a Tandil. Sí. Eso hace que los robos se den muy cerca de la ciudad, claro, debido a esta situación. Y bueno, tenemos una zona ahí en Iraola donde tenemos un campo donde se ha producido ya la tercera o cuarta vez que se produce abigeato. Uh-huh. Luego de esta vez que había pasado, hace unos 10, 15 días, a los 2 o 3 días pudieron encontrar a los malhechores, pero bueno, se escaparon y encontraron una moto y secuestraron una moto, un arma. Bueno, cosa que es habitual, se está dando mucho robo con motos, supongo que debe ser para poder pasar mejor las zonas cortadas, ¿no? Claro, es verdad. Después tenemos problemas también en esa zona con cazadores, con los que van con galgos. El tema de los galgos es un tema como el de los animales sueltos. Tenemos la misma problemática. No se puede acomodar. Los galgueros recorren campos y campos y van cruzando por los distintos lugares, cruzan campo a traviesa y bueno. Eso hace que se complique bastante la actividad porque pasan por delante de propiedades privadas, de casas. Uh-huh. Se les secuestra los galgos, pero no hay un lugar donde llevarlos, no hay pasa como con los animales sueltos, estamos sí. en un agujero negro, digamos. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. Y con respecto a esto de los cazadores con los galgos, ¿son muchos los que están así en campos en donde no tienen permiso? Y tenemos una situación importante, sí. Uh-huh. siempre fue una situación sí. Complicada, más que nada porque primero está prohibida la caza, segundo porque están adentro de la propiedad privada. Sí. Propiedad privada. ¿Y se les labra alguna infracción? Sí, por supuesto, se les labra la infracción, se secuestran, si tienen armas se secuestran las armas, pero el tema es que los galgos, como no hay una ordenanza claro. como corresponde, no se tiene que devolver. Uh-huh, uh-huh. Es un tema importante. Y también tenemos, bueno, justamente ahí también en toda la zona de Iraola tenemos lugares tomados del ferrocarril, el cual complica porque hay animales sueltos en la vía pública, en Iraola, en las calles, se meten adentro los campos. Bueno, todo un tema. A ver, como lugares tomados del ferrocarril. Sí, las vías que no están funcionando, justamente ahí zona de Iraola y toda una zona, también está pasando en Fulton, toda la zona del acceso a Fulton está todo lleno de animales. Ajá. Esos animales, el peligro de tener los animales que no son de campo propio y andan sueltos por ejemplo, adentro en Iraola, andan en la calle, se meten adentro de un campo porque rompen alambrados. Uh-huh. Bueno, se está trabajando de patrulla rural para ver qué se puede solucionar. Y hay gente que... las infracciones que correspondan. Y hay gente que vive ahí, que de alguna manera precaria o... En este caso no. Ajá. En este caso no. En Iraola no. En otros lugares sí. Bien, bueno, estos fueron los temas que se estuvieron tratando, Julio, entonces. Sí, tratamos esto. Bueno, vimos algunos otros robos que se dieron durante el mes, pero básicamente esto. Nosotros en agosto se volvió a hacer porque hace años que se viene solicitando, y se hizo una nota junto con el Colegio de Abogados, la Defensoría, todas las instituciones del campo, Fontala, Colegio de Ingenieros, Veterinarios, Sociedad Rural, Federación Agraria, todos en conjunto. Se hizo una nota para buscar en el Ministerio, en la provincia, la creación de Fiscalía Temática Rural. Ajá. Porque todo esto que nos pasa en la zona rural, uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos una fiscalía temática. Claro. Esto ayudaría mucho a solucionar varios de estos problemas. Uh-huh. Cosa que Olavarría, por ejemplo, la tiene y funciona muy bien. Uh-huh. Entonces ayudaría mucho a la patrulla a tener una fiscalía temática. Uh-huh. Y también, bueno, charlamos con la Secretaría el tema de las cámaras, las cámaras que se habían solicitado y que, bueno, que estaban antes de la pandemia, se había hecho la licitación y luego se cayó justo en el medio de la pandemia. Uh-huh. Porque, bueno, las cámaras que se iban a hacer en toda la zona rural no se han podido poner. Claro. Así que, bueno, uh-huh, estamos en ese tema. Para uh-huh nosotros es muy importante porque hacia la prevención, o sea, todo lo sí, que claro haga la prevención, hoy en el tema del campo, la prevención la está haciendo Patrulla Rural, y necesitamos tener las cámaras, tener otras situaciones que nos den más seguridad. Uh-huh. ¿Y estuvo en la reunión por Zoom el secretario Atilio de la Magiora? Bueno, Atilio no estuvo porque él justo estaba en una reunión en ese momento. Uh-huh. Estaba ausentado, pero estaba David Tickner. Uh-huh. Sí, sí. Bien, sí, y con siempre hay alguien de la secretaría. Claro, claro. Y con respecto a la requisitoria sobre el tema de las cámaras de seguridad, ¿hubo alguna respuesta por parte de la secretaría? Y bueno, nosotros lo preguntamos porque, bueno, lo venimos preguntando en las distintas reuniones. Uh-huh. El tema es que, bueno, desde que se cayó esa licitación no se ha podido volver a hacer otra, y bueno, supuestamente por el cambio del dólar tampoco. Uh-huh. Es difícil hacer una licitación. Claro. Que creemos que los que nos roban y todo no tienen problema por el cambio del dólar. No. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Vemos que en los puestos de control sí se pudo poner algo que se venía pidiendo para la ciudad, que era el lector de patentes. El lector de patentes. Sí, hay lector de patentes en los tres puestos de control y también las cámaras que están monitoreando. Uh-huh. Entonces creemos que, bueno, hay que activar todo este tema porque hace a la prevención. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Claro. Julio, por otro lado, hay una situación que se viene dando aquí en el partido de Tandil que tiene que ver con la toma de terrenos. ¿Ustedes desde el foro de seguridad han tenido algún tipo de contacto con quienes denuncian que les han tomado algún terreno o con vecinos de los terrenos tomados? ¿Tenés tiempo? Sí. Empiezo a numerarlo. Sí, tengo tiempo. Bien. Entonces te cuento. A ver, llevamos varios años tratando este tema. Todo años, lo que hace la todo lo que hace la inseguridad es un tema que se refleja en el foro de seguridad, y varias de estas usurpaciones ilegales y tomas de terrenos ilegales producen inseguridad, y bueno, por eso los vecinos traen el problema al foro para tratar de buscar alguna solución. Uh-huh. Tenemos tunitas con más de 5 años, más de 47 lotes, en Tunitas, barrio Tunitas y Villa del Parque, hace más de 5 años que hay 47 lotes que se venden en forma ilegal, que hay ya construcciones, ya hay vendido 2 veces terrenos. Algunos ya se están judicializando y esperemos que tengan un buen final. Uh-huh. Más de 45, 47 lotes sobre Tunitas. Cerro Leones, Son todos temas tratados en el foro, en las distintas reuniones, llevamos bastante tiempo con esto. El Cerro Leones, ustedes lo vieron a principio de la pandemia, cuando se empezaron a robar chapas y las quintas que estaban vacías, debido a que la gente estaba aislada, las distintas quintas que estaban vacías le empezaron a robar de todo. Uh-huh. Bueno, eso iba todo a movediza a los lugares donde están tomados los terrenos para la construcción de distintas casas, ¿no? En Movediza también hay muchos terrenos tomados. Movediza y Cerro Leones, te diría que todas las semanas la policía está actuando, trabaja muy bien, comisaría segunda, se hacen las denuncias y se está trabajando prácticamente todas las semanas. Uh-huh. En Movediza nosotros tratamos un tema muy delicado, que fue cuando el asesinato del hombre del horno de ladrillo. Sí, sí, me acuerdo. La persona que lo asesina era una persona que tomaba un lote y eran de Mar del Plata. ¿Sí? Sí, sí, le había robado pertenencias, distintas cosas al hombre, y cuando lo reconoció, lamentablemente terminó mal la situación. De hecho, hay lotes robados a 150 metros de donde ocurrió ese hecho. Sí, te diría, y muy complicado, porque no los pueden sacar. Lamentablemente hay lugares muy complicados. Y allí en Movediza hay lugares, sí, donde enseguida el dueño tiene su escritura, tiene su forma de ver que tiene que el lote es suyo, entonces policía trabaja inmediatamente. Uh-huh. Es muy bien. El tema es que hay lugares, por ejemplo, como este de Tunita, que lleva 5 años y no se ha logrado sacar. Uh-huh. El problema es toda la parte de inseguridad que provoca, ¿no? Claro. Ustedes vieron que en Cerro León y Movediza, cuando pasó eso, en plena pandemia, empezaron con todo eso, hubo que hacer todo un operativo, y se reforzó Cerro León con 2 patrulleros las 24 horas. Sí. Vos me decís, Julio, vos me decís, sí, que en Movediza también son muchos los terrenos que están tomados. ¿Son de diferentes dueños, de un solo dueño? Sí, diferentes dueños. Diferentes dueños. Diferentes dueños. Uh-huh. El problema es por ejemplo, hay una manzana tomada donde hay cabañas, y la persona de las cabañas no en plena situación normal no podía trabajar por las cosas que le venían robando y porque no podía tener gente a su cabaña. Entonces todo está afectando a todo. Julio, eso se Movediza. Eso se Movediza. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí está muy cerca de donde asesinaron a este hombre. Exacto. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Cruzando la calle. Exacto. Bien. Sí. Ahí, tenemos personas del foro que están trabajando activamente, tratando de buscar solución directamente con la comisaría. Uh-huh. Y ya les digo, la policía actúa inmediatamente cuando se hace la denuncia. Lo que pasa es que a veces es difícil sacarlo también. Uh-huh. El problema, nosotros estamos refiriendo todo esto al problema de inseguridad que provoca. Claro. Otro caso es, ayer salió en un diario, el barrio universitario no docente 2. Al lado del barrio universitario no docente 2 hay una manzana tomada. Sí, eso ya se da desde marzo del año pasado. Los vecinos del barrio, uh-huh, cosa que no lo vi en ningún diario, que alguien hiciera una entrevista, disculpen que lo diga, ¿no? Pero me sentí muy mal ayer y los vecinos me lo hicieron saber también, porque nadie habla con los vecinos, ni siquiera los concejales, ¿no? Nadie ha hablado con los vecinos. Los vecinos, en las últimas 2 reuniones del foro, yo lo dije públicamente, creo que ustedes me hicieron una nota, y lo dije públicamente, no quieren hablar en el foro porque ya tienen miedo. Lo hicieron desde octubre del año pasado. En marzo empezó esa toma, y creo que en octubre, noviembre ya estuvieron en el foro, empezamos con las reuniones en el foro, con los problemas de inseguridad, gente que hay tiros a la noche, hay robo de motos, rompen las luminarias, la cámara de seguridad que hay en una de las esquinas, la secretaría la tuvo que acomodar 2 veces. Uh-huh. Por vandalismo, 2 veces. En agosto yo presenté el tema de vuelta, los vecinos no estuvieron presentes, pero no quisieron exponerse porque están preocupados, porque están por miedo, están con miedo, y hablé del tema. No pueden llegar a la noche y bajar de un colectivo solo, tienen que acompañarlos, tienen que ver cómo entran a su casa, les rompen rejas, quieren entrar. Bueno, todo esto es un hecho de inseguridad. Entonces me preocupa y nos preocupa que nosotros lo tratamos, pero después no se visibiliza el tema como corresponde, la inseguridad que se está dando en ese lugar. Los vecinos están muy preocupados, o sea, llevan un año y pico. Sí, es mucho tiempo. Estamos hablando de, yo lo que nombré son todos hechos de inseguridad, y no veo, o no se ve, lo digo desde el lugar de los vecinos de la zona, ¿no? Uh-huh. La gran problemática que tiene. Entonces, sí tenemos muchos lugares donde hay ocupación ilegal de terrenos que nos traen, en el caso nuestro, lo nombro desde el foro, porque traen todos estos casos que nombré, traen inseguridad, uh-huh, o provocan inseguridad. Sí, en los vecinos que están al lado, que compraron su terreno y edificaron su casa como corresponde, porque tiene que haber un derecho a la propiedad privada, yo le mandé a los concejales en la última reunión, a un concejal le mandé el proyecto de resolución de Pinamar, donde el intendente tomó una acción muy importante. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si en Tandil se puede plasmar eso también. Sí. Sí, es verdad. También me parece que el tema de la toma de terrenos, hay una pata, y es importante, que habría que desarticularla, que es quién pasa los datos sobre las tierras que estarían en posibilidad de ser tomadas. Eso también. Bueno, quién pasa los datos, por supuesto, tema uno. Y tema dos, los que venden los lotes, bueno, porque claro, en Movediza... y nos ha pasado, no se puede dar nombre porque hasta hemos hecho, lo he reiterado en varias oportunidades. Son profesionales, Movediza, hemos hecho, ¿no? Son profesionales, digamos, son profesionales lo que sí, sí, en Movediza, sí, sí. ¿No? En Movediza hemos tenido que tener reuniones en casas particulares nuestras porque por el miedo de la gente Movediza a exponerse a reuniones del foro, a una reunión, entonces lo hemos hecho en forma privada. Y una de esas personas, dueño de lotes ahí cerca de donde pasó el hecho con sus papeles fue un día porque le habían tomado los lotes y se encontró con que tenía dos lotes con dos personas adentro. O sea, ya le habían puesto el alambrecito, todo, y él le dijo que eran de él. No, a mí me lo vendieron al lote. No, es mío. Y apareció la persona en ese momento que les había vendido los dos lotes a estas dos señoras. Los cambió de lugar y lo dejó el señor con los lotes. O sea, hay gente que está vendiendo. Y lo que les dije antes, en Tunitas ya llevan lotes. Hay referentes en el barrio de Tunitas y de Villa del Parque. Tenemos de la comisión vecinal que puede hablar y más concreto con esto. Fabio Nel está muy metido en este tema y viene trabajando con mucha preocupación y hace rato, y ya están viendo lotes que se han vendido hasta dos veces ilegalmente, por supuesto estamos hablando, ¿no? Sí, de forma ilegal. Entonces yo cuando leo ayer la nota y veo que la gente dice que quiere comprar el lote, pero ¿cómo? Entonces no fue ahí de buena voluntad, fue a tomar el lote, fue a ocuparlo ilegalmente, porque el lote no es de ellos. Ahora quiere comprarlo porque saben que viene el desalojo. Sí, es muy preocupante, y desde arriba, bueno, lo estamos viendo, asusta a lo que está pasando en todo el conurbano, realmente. Yo no quiero hacer más leña del árbol caído, pero después de la última reunión donde estuve hablando de hay gente muy preocupada con los lotes, que tiene lotes, porque no sabe si hay que alambrarlo, no hay que alambrarlo, que hay que ponerle, porque tiene miedo de lo que puede pasar. Sí. Y no vemos que se esté actuando. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ¿dónde se actúa sobre el derecho a nuestra propiedad privada? Sí. ¿Quién tiene que actuar? Y aparte, convengamos que, no sé si todo el mundo lo sabe, pero hay apellidos de profesionales que siempre están en los corrillos sobre el tema de las ventas de estos lotes ilegales. Es así. A ver, entonces, yo estoy hablando de algo muy nuevo, 5 años, 6 años. Sí. Podríamos hablar con gente que está hablando de muchos años atrás. Sí. Pero el problema es que no vemos que se defienda el derecho a la propiedad privada. En la última reunión, 14 de julio, al mil y pico, estábamos en plena reunión y me mandaban un mensaje, habían tomado una casa. Sí. Consejo, llamar a la comisaría, actuar rápidamente, pero ¿qué pasa? Hay que buscar al dueño de la casa. Tardaron 7-8 días en buscar al dueño de la casa. Por suerte se ubicó el dueño de la casa y se pudo sacar a la persona que estaba usurpando. Me olvidaba, hace... ¿dónde lo noté? Villa Cordovita. Hace 5 días atrás me llamaron los vecinos de Villa Cordovita, de la comisión vecinal, muy preocupados porque ya tenían una persona limpiando un terreno. Sí, sí, evidentemente. Eso está pasando hoy, sí, en Villa Cordovita. Evidentemente se viene dando una cuestión en diferentes puntos de nuestra ciudad y es un tema para tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Sin dar nombres, Julio, obviamente, ¿no? ¿Tiene algún sí. comentario ustedes de que pueda haber algún referente político detrás de todo esto? No, realmente no lo tengo, no. Sí me preocupa es que lo presentamos en el foro, se hace visible en las distintas notas, esta no es la primera nota que se habla sobre el tema, venimos tratando este tema ya por lo menos 3 años, de lo que pasó con Mavediza, todo esto, pero no vemos preocupación, por ejemplo, de concejales que estén viendo el tema, no lo vemos. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto, No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Hasta